Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este jueves 4 de octubre del 2018. Agradecemos a Soledad Macías, que está en los controles con nosotros, y también la producción y dirección de Ernesto Colinot, así como a todo el equipo de Radio UV que hace posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludar a Antulio García. Antulio, ¿cómo estás? Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todo el equipo de producción, desde luego a la gente que nos escucha a través de 90.5 de FM, también a través de la página www.v.mx/radio/transmisión, a donde llegue nuestra señal. Les mandamos un saludo desde la capital del estado de Veracruz, 23 grados centígrados en Xalapa, 29 grados centígrados en el puerto de Veracruz. También los saludamos allá en la región Veracruz, Boca del Río, donde llegue la señal del 90.5 de FM. Y Brenda, si te parece, vamos a escuchar nuestros titulares del día de hoy. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Expo Sustenta 2018 tuvo una gran afluencia en la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana, en donde los participantes se involucraron en el cuidado del medio ambiente. La Facultad de Administración del Campus Veracruz Boca del Río de la Universidad Veracruzana realizó actividades con el lema El Turismo y la Transformación Digital, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo. Nos acompañarán en el programa los estudiantes de la especialización de estudios cinematográficos Ingrid Jiménez y Rafael Arcos para invitarnos al casting del cortometraje que realizan. También nos acompañarán la trabajadora social Ruth Gómez y el nutriólogo Emanuel Rosas, quienes forman parte del equipo de trabajo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, y nos hablarán de los grupos de apoyo a familiares cuidadores. Además, estará con nosotros el doctor Homero Ávila Landa, quien fue nombrado coordinador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Dos de la tarde con 5 minutos. Esos fueron nuestros titulares del día de hoy, 4 de octubre de 2018. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Toda la información que presentamos en Voz Universitaria usted la puede ampliar en el portal www.v.mx/prensa. Saludamos y agradecemos también al equipo de marketing de la Universidad de Veracruzana. Toda la información de redes sociales, nuestras carteleras, la información sobre también nuestros invitados y nuestra barra programática, el equipo de marketing encabeza este trabajo. También agradecemos a los trabajadores y colaboradores de Radio Universidad Veracruzana, porque gracias a ellos sale Voz Universitaria. Tenemos métodos de contacto. Nos pueden escribir un WhatsApp al 2281-040477. Ahí nos pueden enviar mensajes. Tenemos teléfonos también, 817-5115. 817-5117. Y le recordamos a toda la comunidad universitaria que nos pueden mandar correo vozuniversitaria@v.mx, y aquí podemos tener un espacio para la comunidad universitaria, para todo el quehacer, el día a día de nuestra comunidad, pues vozuniversitaria@v.mx. Y tenemos un libro para el día de hoy, Brenda. Efectivamente, estamos regalando el libro Dersu Usala, de Vladimir Arseniev, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga el país de origen del autor y claro de dónde nos están llamando, en dónde nos escuchan, porque bueno, para nosotros es muy importante el contacto con todos ustedes. Este noticiero es precisamente para la comunidad universitaria, para la sociedad jalapeña, que bueno, esté enterada de toda la información que genera nuestra casa de estudios. Así es que recuerden nuestros números de contacto: 2281-040477 y 817-5115, 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas, porque es el momento en donde se corta, se hace corte y hacemos la rifa. El equipo de producción hace la rifa, en la cual podrán ver al terminar el noticiero en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Radio V. Nos pueden también ver a través de Facebook. Así es que, bueno, estamos listos para comenzar este día. Ya son las 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1929, la Organización Mundial de Protección Animal presentó una iniciativa para celebrar el Día Mundial de los Animales con el fin de cuidar de los seres vivos que habitan el planeta. También en 1974, el Congreso de la Unión de nuestro país declara como Estado de la Federación al territorio de Baja California Sur, con capital en el Puerto de La Paz. En 1997 muere el ingeniero japonés Gunpei Yokoi, quien inventa la consola portátil Game Boy. Y un día como hoy, pero de 1970, muere la cantante estadounidense Janis Joplin, apodada la Bruja Cósmica, recordada por éxitos como Piece of My Heart, que escuchamos de fondo. Regiones. Y en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, con información de Cecilia Escribano, les comentamos que en la Universidad Veracruzana se llevó a cabo Expo Sustenta 2018, donde los participantes se involucraron con el cuidado del medio ambiente. En el mensaje de bienvenida, el vicerrector de la región, Carlos Namot, señaló que el modelo educativo integral forma universitarios conscientes del medio ambiente y respetuosos de la diversidad. Por su parte, el coordinador regional de sustentabilidad, Rafael Cano, en su conferencia Cambio Climático, comentó que el problema es real y afecta de manera significativa debido al aumento de temperatura en el planeta, el nivel de los océanos, el deshielo de los polos, desastres naturales, la contaminación hídrica y alimentaria. Algunos de los temas que se abordaron en Expo Sustenta fueron cambio climático, biodiversidad, diagnóstico de la situación de residuos urbanos, entre otras actividades. El evento se desarrolló el pasado 20 de septiembre en Coatzacoalcos y simultáneamente en las demás regiones universitarias bajo la organización de la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad. Y en la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana se llevó a cabo el cuarto foro de egresados socializando resultados. Esto durante el pasado 27 de septiembre en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de dicha región. El objetivo del foro consistió en que los egresados de los diferentes programas educativos compartieran su experiencia laboral en los sectores privado y público a los futuros profesionistas. En su intervención, el vicerrector José Luis Alanís dio la bienvenida a los egresados y destacó la importancia de realizar este evento de manera simultánea en las facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas de Poza Rica, Ciencias Biológico-Agropecuarias y Contaduría en Tuxpan, así como la Universidad Veracruzana Intercultural Sedes Totonacapan y Huasteca. Alanís expresó que la UV es una institución con presencia y cobertura importante a nivel nacional e internacional. Prueba de ello son los convenios que tiene con instituciones de renombre, lo que fomenta en la planta estudiantil un sentido de superación y seguridad para continuar con su carrera. Son las 2:12. La entrevista. Y en el programa ya se encuentran con nosotros los estudiantes de la especialización de estudios cinematográficos, Ingrid Jiménez y Rafael Arcos, para invitarnos a un casting que tienen para un cortometraje que están realizando. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y pues cuéntenos, gracias. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata el cortometraje primero que nada? Bueno, la especialización es el primer año que somos la primera generación. Entonces, para graduarnos, estamos convocando a casting para distintos proyectos. No solo es un cortometraje, sino son varios cortometrajes donde requerimos pues edades distintas, y ni tanto niños, niñas, mujeres y hombres. Entonces, tenemos distintos temas, distintos directores y equipo para que hagamos estos cortometrajes de ficción, porque claro, también por otra parte estamos haciendo de documental. Exacto, mira, somos pertenecemos a la especialidad de estudios cinematográficos de la UB. Es un trabajo en conjunto con cinematografía de la UB y obviamente la Facultad de Artes Plásticas. Somos la primera generación. Y ya llegamos al punto en que estamos casi por finalizar, ¿no? Estamos sobre nuestros proyectos finales, y es justamente esto. Se decidió entre el grupo a unir esfuerzos y enfocar nuestra energía en sacar al menos 4 proyectos al principio. Son 2 ficciones y 2 documentales. Y bueno, ya estamos en ese punto de preproducción en que ya nos estamos dividiendo cada quien en algunas cosas que hacer, y bueno, viene la fase del casting, ¿no? Y es donde se pone interesante. Realizarían estos castings? Los vamos a hacer el sábado. ¿El viernes? Ah, ok. Son el viernes 5 de octubre de 5 a 8 horas mañana, en el aula Clavijero. En el aula Clavijero, o sea, mañana en el aula Clavijero de 5 a 8. Y el sábado en la Facultad de Artes Plásticas, en el aula audiovisual, que es la que está hasta el fondo. Tú entras en artes y te vas hasta el fondo, subes unas escaleras hacia la derecha y ya estás por ahí. De 11 a 2 horas. De 11 de la mañana. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Quiénes pueden participar en su casting? ¿Qué características personas necesitan para estos castings? Bueno, por ahora vamos a decir rango de edad nada más, porque como son distintos personajes, entonces sí está como muy abierta la convocatoria. Entonces necesitamos hombres de 15 a 20 años. Todo es en apariencia. Pueden ser más chicos o más grandes, pero que aparenten 15 a 20 años. También necesitamos alguien más que sea de 25 a 35 años, también hombre, de 30 a 50 años y de 50 a 60 años. Para sumarlo más o menos de 15 a 60 años. Ahora sí que tenemos un espectro amplio. Sí. Porque también una de las ideas es poder empezar a hacer un catálogo en donde podamos nosotros también tener gente que esté interesada en participar en proyectos, por si nos da tiempo de hacer más, tener también un espacio, o bueno, un registro amplio de muchos caracteres, ¿no? Y personajes, ¿no? ¿Es requisito tener un antecedente en actuación, saber actuar, algo que estén buscando específicamente para estos 2 documentales y 2 ficciones? Bueno, no es indispensable, sin embargo, si no les da pánico escénico, o sea, eso es primordial, porque también puede ser como algo que afecte o que alentice. Es deseable, ¿no? Sí. Que tengan alguna experiencia actoral, pero no es necesaria, ¿no? También es un requisito. Algo que hemos platicado también a lo largo de los cursos es como el trabajo con no actores, ¿no? Y eso también da como otra capa, ¿no? Al respecto de las ficciones. Para los documentales en verdad no son unos castings para los documentales, porque los documentales ya tienen a sus personajes, ¿no? Va a haber un documental muy interesante en la región de Zongolica que se llama Rosario. Es una chica que está teniendo problemas al respecto de poder continuar sus estudios por cuestiones familiares, personales, y bueno, ahí se cuenta una historia. Uh-huh. Y la otra es sobre unos pescadores, se llama Al Son de la Corriente, unos pescadores de la región de Alvarado, cercanos a Alvarado. No, cercano a Veracruz. Cercano al puerto de Veracruz. Okay. Tienen una cuestión al respecto de la pesca, el tipo de redes que utilizan y este asunto, y obviamente son personajes todos, o sea, claro, son disfrutables. Y nuestras ficciones van al caso, una la dirige Ingrid. Uh-huh. Platica de ella. Bueno, se llama El Mar, La Mar, Amar, y es de una niña que se enfrenta a la pérdida de su padre. Uh-huh. Entonces necesita confrontarse ante eso. Okay. Eso es a grandes rasgos. Y al otro, final del día, dirigida por un compañero que se llama Fernando Luján. Uh-huh. Sí. Como el actor, una personalidad. Es una pequeña historia de unos enredos en unos baños públicos en un mercado. Todavía se está trabajando un poco acerca del tono. Uh-huh. pero sí se predice un poco así, hasta controvertida. Así, ok, perfecto. Entonces, ¿están necesitando hombres de 15 a 60 años? A 60 años. ¿Y mujeres? Mujeres tenemos de 20 a 35 años en apariencia. Uh-huh. Y de 60 a 65 años. Uh-huh. Niñas entre 8 y 13 años. Y niños también entre 8 y 10 años. Muy bien. Okay. Si nos repiten los días, claro, y los lugares, por favor. Uh-huh. Nos vemos mañana en el aula Clavijero de 5 a 8 de la tarde. Ustedes pueden, normalmente está cerrada la puerta, pero si tocan ahí está la policía y abre y dicen, venimos al casting y ahí empezamos a hacer nuestro asunto. Y mañana vamos a estar en la Facultad de Artes. Y el sábado. Perdón, y el sábado en la Facultad de Artes de 11 a 2 de la tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, Ingrid Jiménez y Rafael Arcos, para invitarnos a este casting. Mañana y pasado mañana estarán haciendo estas pruebas. No es necesario que tengan una... No, bienvenidos todos. También queremos que esta especialidad tenga mucho juego con la sociedad en general, ¿no? En la sociedad jalapeña y, bueno, veracruzana, y todos invitados, ¿no? Queremos hacer una fiesta del cine. Claro, todas las personas que estén interesadas en explorar su lado artístico, pues ahí está la invitación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música, y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche, en línea y por el 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria Y les recordamos que estamos rifando el libro Dersu Uzala de Vladimir Arseniev para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga el país de origen del autor y, por supuesto, de dónde nos están llamando, en dónde nos están sintonizando. Nuestro WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y con información de Sujei Enríquez y Araceli Hernández, les comentamos que la Facultad de Administración del Campus Veracruz Boca del Río de la Universidad Veracruzana realizó actividades con el tema El Turismo y la Transformación Digital, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, en donde se impartieron las conferencias Mercadotecnia Digital de Destinos Turísticos, Marketing digital a través de canales electrónicos y el impacto de las tecnologías de información en el turismo. El vicerrector Alfonso Pérez sostuvo que el profesionista del turismo debe ser capaz de trabajar dentro de su disciplina en nuestro país, nuestro estado o en cualquier parte del mundo. En su mensaje de bienvenida, Lady López, directora de la facultad, sostuvo que estos eventos contribuyen a la formación integral de los estudiantes gracias a la calidad, pertinencia, equidad, compromiso ético, vocación democrática y con vinculación que se tiene con los diferentes sectores sociales. Mundo Universitario. Y con información de José Luis Cutuleng, se llevó a cabo el conversatorio Uso Medicinal y Recreativo de la Marihuana. ¿Qué opinan los expertos? En donde participaron académicos y coincidieron en que la legalización de la marihuana para el uso médico y recreativo es un tema que continúa causando controversia en México. En donde la investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud y la coordinadora de la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones, Xochitl de San Jorge, expuso los aspectos socioculturales y legales de su uso. También Hugo González, del Instituto Nacional de Psiquiatría, abordó el uso medicinal de la cannabis con efectos terapéuticos. De igual manera, José Manuel Castrejón abordó las repercusiones sociales por el uso lúdico de la planta y la investigadora Betsaida Salas dio a conocer el resultado de una encuesta sobre la percepción de los estudiantes universitarios. Dicho evento tuvo lugar en el Auditorio Dr. Rafael Velasco Fernández de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Horas con 25 minutos en Voz Universitaria. Se encuentran con nosotros la trabajadora social licenciada Ruth Gómez y el nutriólogo Manuel Rosas, quienes forman parte del equipo de trabajo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, y nos comentarán sobre los grupos de apoyo a familiares cuidadores. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues platíquenos un poquito sobre este trabajo que están realizando, por favor. Buenas tardes a todos. Pues el sentido del grupo de apoyo para familiares de los cuidadores es poderles dar herramientas para quien está cuidando de alguien y cómo poder abordar este trabajo de cuidado que se está haciendo durante la misma persona. Tenemos una referencia muy clara. A veces no se tiene presente cuando está uno cuidando a alguien, porque pues te nace simplemente voy a cuidar de ti, tengo cierto aprecio hacia ti y voy a invertir tiempo cuidándote. Sin embargo, nos establece Japón un tiempo muy claro para invertir en otra persona. Aclaro, sí. Otra persona, sin importar las condiciones, sean familiares, sea uno paciente, sea mascota, uh-huh. El punto es que no pase de 4 horas. Si superamos 4 horas, la inversión constante y continua de estar con otra persona, ve un efecto negativo sobre el comportamiento del cuidador. máximo son 6 horas. Entonces, parte de esta herramienta de la inversión de cuidado, la forma, la variación de la intervención con la persona con la que estás compartiendo, con la que estás conviviendo, o tu paciente, o en este caso, de quien estás cuidando, requiere ciertas características, que es parte de lo que vamos a estar brindando a lo largo de todo este grupo de apoyo, principalmente para poder abrir qué situaciones se presentan constantemente, como el me siento frustrado, es que estoy enojada, estoy enojado porque lo quiero mucho, te aprecio mucho, pero oye, claro, ya estoy cansado, ¿no? De que paso 12 horas o en la noche, llego de trabajar y bueno, claro, todo nos ha pasado. Sí, es complicado, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos como familiares cuidadores y en qué circunstancias, ¿no? Generalmente uno piensa en una enfermedad, pero ahí supongo que la gama es mucho más amplia. Sí, es correcto. Tenemos diversos padecimientos y, bueno, pues los médicos que van a domicilio nos han proporcionado la información y debido a esto tratamos nosotros de hacer las llamadas con los familiares. Se interesaron, notamos que se interesaron mucho, porque además al momento de llamarles algunos, pues dijeron, es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Y en realidad, bueno, pues con todas estas herramientas que les vamos a dar a ellos, pues se sienten así como un poquito liberados. Les puedo mencionar los temas que se van a dar. Por ejemplo, uno de los temas médicos serían aspectos gerontológicos. Otro más sería el cuidado de enfermería. O sea, yo a lo mejor empíricamente cuido de mi paciente, pero ¿cómo lo movilizo sin lastimarlo? ¿O cómo lo alimento? O inclusive, ¿cómo le doy un masaje y así, no? Bueno, otro tema sería la calidad de vida del cuidador, lo que decía el licenciado. Yo tengo que estar bien para poderte ofrecer el mejor cuidado a ti como paciente, porque si no, no es posible. Vamos a tener algo de tanatología, algo de Alzheimer. O sea, son muchos temas. Queremos que sean, bueno, pues del interés de las personas, ¿verdad? Para que puedan acudir. Y es sobre todo a los trabajadores UB. Pero sin embargo es al público abierto, porque todos en algún momento caemos como cuidadores, claro, o podemos caer como pacientes. Y no es necesario que esté la persona enferma. Podemos tener en casa un niño, podemos tener en casa a los padres, que aunque se valgan por sí mismos, puedan caminar, puedan comer, puedan ir al baño, se puedan bañar. Sin embargo, estamos conviviendo con ellos y de alguna forma estamos en esa relación, estamos cuidando de el responsable, el adulto responsable, pues termina siendo uno como trabajador, que es algo típico, ¿no? Claro. Entonces también incluye a ese tipo de personas, aunque no estén enfermas, pero estamos conviviendo y tenemos esa responsabilidad también con ellos. Claro, y me imagino hay muchas emociones como muy complicadas dentro de las personas cuando nos enfrentamos, ya sea como pacientes o como cuidadores, donde a veces hay culpa, a veces hay un sentimiento de frustración, enojo, claro, esa ambivalencia entre es que te aprecio pero estoy enojado porque sí, pasa por esto, es que ¿cómo le voy a pedir algo a mi hija, a mi hijo, si yo he sido quien le ha proveído a lo largo de parte de su vida? Parte de esta situación la vamos a ir abordando, como darle esta herramienta al cuidador para poderlo abordar, o sea, cómo darle la confianza de que sí podemos pedir, cómo pedirlo, claro, y también cómo poner un límite o ponernos un propio límite a nosotros, porque a veces el dar puede ser muy sencillo, ya di 10 horas de cuidado continuo, pero ya estoy cansada, estoy cansado, estoy agotado y ya no rindo igual. Incluso podría ser interesante también a los que son pacientes, ¿no? Para tener una conciencia de, bueno, mi cuidador necesita tener su propio tiempo. Su espacio, exactamente. Claro. Así es, porque en ocasiones hay cosas que ellos pueden hacer y sin embargo la comodidad, hazlo, pásamelo, dámelo. Y hacer conciencia en ellos de que, bueno, debo de cuidar a mi cuidador, precisamente es el tema, porque si no, no me va a rendir, ¿verdad? E involucrar a más familiares, que es parte también de esto, porque en ocasiones la facilidad, ay, bueno, tú no trabajas, o tú convive contigo, tú eres el responsable, y no es así. Al ser hijo, su esposo e hijos, bueno, pues todos somos responsables. Entonces, bueno, pues es parte del objetivo, ¿verdad? Como lo decía también él, de darles herramientas para que puedan, ahora sí, a dar un mejor cuidado del paciente. Claro. Si nos pueden comentar cuándo, dónde se realizarán estos grupos de apoyo a familiares cuidadores. Inicia el próximo 10 de octubre, por la tarde, de 5 a 7 de la tarde, en el auditorio que se encuentra a un costado del servicio médico, ubicado pues en la calle de Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina con Córdoba. Muy bien, ¿tiene algún costo? ¿Tiene? No, la entrada es completamente libre para quien esté interesado en capacitarse y también comprender un poco más a cuidar tanto de la persona que nos toca como principalmente de nosotros mismos. Claro. Es invertir un poco más en mí, cuidar de mí. Para la gente que... Perdón. Números de contacto. Buen punto. Es el 842-1700. La extensión del área de trabajo social es 10330. Muy bien, entonces todas las personas que estén interesadas en asistir a estos grupos de apoyo, ¿es por la tarde a qué hora? Por la tarde de 5 a 7 de la tarde. ¿De lunes a viernes? Son fechas específicas, va a ser los miércoles 10 de octubre, 17, 24 y en noviembre 7, 14 y 21, el miércoles. Muy bien, pues la gente que esté interesada, ¿dónde también puede buscar más información al respecto? Así es lo que iba a decir, en la página de Facebook del SAISUB, y también se les están enviando como comunicados por correo, así es que ahí, o acercarse al área de trabajo social, estamos para servirles. Maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria, licenciada Ruth Gómez y nutriólogo Manuel Rosas, e invitarnos a estos grupos de apoyo a familiares cuidadores. Así que bueno, estén también pendientes de sus redes. Sí, gracias. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en la década de los 50 y 60, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas. Acompáñanos. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. En Voz Universitaria, las 2 de la tarde con 36 minutos, y les recordamos que mañana en Aula Clavijero y pasado mañana en la Facultad de Artes será el casting al cual nos vinieron a invitar nuestros compañeros. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que se inauguró la exposición de carteles académicos Ayotzinapa y su eco universitario, en donde se pretende mostrar lo que generó a nivel mundial el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el estado de Guerrero, en donde se recibieron alrededor de 30 carteles provenientes de universidades de Austria, Italia, Brasil, Argentina, el Reino Unido, Francia, Alemania, España y Estados Unidos. De estos fueron seleccionados 7 carteles, mismos que conforman la exposición. Dicha exhibición permanecerá abierta al público hasta el 14 de octubre en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de esta ciudad capital. La entrevista. Y está con nosotros en el estudio el doctor Homero Ávila Landa, quien, bueno, en días pasados obtuvo el nombramiento como nuevo coordinador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Que veo que también hay cambio de en el programa. Sí. Y muy contento, pues, de conocerlos y estar por primera vez con ustedes. Muchas gracias, la verdad, también. Estamos muy contentos de estar realizando esta función. Aquí también le mandamos un saludo a Germán, que lo vi esta mañana, y bueno, también está muy muy contento con su nuevo nombramiento. Me imagino, bueno, muy atareado, Germán. Exacto. Cuéntenos, doctor, sobre el trabajo realizado o que se realiza en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación para la gente que no esté muy familiarizada con este centro. Muy bien, bueno, el centro está cumpliendo 9 años este año. Se realiza allí centralmente investigación. Tenemos un programa, digamos, amplio con 7 u 8 investigadores cubriendo distintos temas que intentan articular los campos del conocimiento, como es la cultura y la comunicación, que son muy amplios, y dentro de ello cabe una cantidad de opciones temáticas, de problematización sobre la realidad y evidentemente de formas de abordar el conocimiento metodológicamente, por ejemplo, de esta diversidad. Así es que se realiza esta función central en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, pero también desde hace algunos años ya tenemos una maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. Son, digamos, los dos grandes programas históricos de este centro. Además, también de hace algunos un año o dos hacia acá, se cuenta con la especialidad en promoción de la lectura, que corresponde, digamos, está adscrito también a nuestro centro. Así es que tenemos, digamos, estas como varias aristas en el mismo centro. También se realizan frecuentemente actividades, ¿no? Exposiciones, presentaciones de libros. Hay un movimiento importante en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Cuéntenos sobre esto. Sí, así es. Parte de, digamos, de los trabajos de investigación siempre se concluyen en la producción de distintos niveles de información que se generan después de las investigaciones, es decir, desde informes finales hasta publicaciones propiamente, que tienen que ver básicamente con revistas y libros, ¿no? Es, digamos, la gran tarea que realiza la investigación pública en este país, tiene que ver en gran medida con este tipo de publicaciones. En el centro se presentan con frecuencia, evidentemente, presentaciones de libros propios y ajenos, ¿no? Uh-huh. Hay una dinámica evidente también de compartir, de relacionarnos con otros colegas de la universidad o de fuera de la misma para llevar a cabo estos eventos, ¿no? Hemos tenido infinidad de actividades en ese sentido y de algunas otras más, ¿no? Mesas de trabajo, conferencias, a veces el propio centro es sede de, digamos, otro tipo de organizaciones como festivales de cine. Mick Género estuvo hace poco con nosotros, Oftálmica ha estado y volverá a estar este año. Así es que el centro es un espacio donde de alguna manera confluyen intereses distintos, no solamente de generación de conocimiento a partir de investigaciones, sino también de otro tipo de intereses que caben, digamos, en la cultura y en la comunicación. Por supuesto. Y a partir de que, bueno, ahora usted toma la batuta de este centro, ¿y cuál es la proyección que tiene personal para trabajar a partir de ahora? Bueno, sí, acabo de ser nombrado recientemente. Durante los años anteriores fue coordinadora, la doctora Celia del Palacio Montiel, que realizó un trabajo espléndido, enorme, muy grande. No sé cómo llenar, digamos, esa capacidad de trabajo que tenía ella, pero, digamos, en realidad, los nombramientos, lo que buscan los nombrados recientemente es dar continuidad al trabajo que se ha estado haciendo bien. En realidad, somos muy poca gente con un trabajo muy amplio. Así es que una primera meta será cumplir dándole continuidad a todo aquello que ya se viene haciendo, investigación y docencia. Tenemos, digamos, yo soy todavía nombrado coordinador de la maestría en estudios de la cultura y la comunicación. Acabamos de recibir hace 2 semanas por parte del CONACYT el reconocimiento que es en ascenso del nivel consolidado en nuestro posgrado. Es decir, vamos entonces a mantener, digamos, esos dos fuertes proyectos que son la investigación en las investigaciones que ya están desarrollándose, ¿no? Procuraremos, desde luego, ir abriendo nuevas brechas. Somos un centro que está muy, muy sensible a las demandas del estudiantado, y esto lo vemos sobre todo en los posgrados, en nuestro posgrado. Entonces, digamos que esa es aparte de la investigación, tenemos el compromiso de que nuestro posgrado, recientemente nombrado en consolidación, cumpla con los parámetros que se exige por parte del CONACYT a todos los programas que hacemos parte digamos, del PNPC, que son los programas nacionales de posgrados de calidad, más la especialidad en promoción de la lectura, que tiene el reconocimiento de competencia internacional también por el propio CONACYT. Si tenemos, entonces, no debo yo de trazar necesariamente nuevas tareas, tenemos ya una serie de indicadores que habremos de cumplir, y lo que uno hace en la coordinación es justamente coordinar, facilitar, organizar en la medida de lo posible y de la mejor manera estas múltiples tareas ya asignadas. Muy bien, doctor Homero Ávila Landa, agradecemos mucho que haya venido a Voz Universitaria y comentarnos sobre, bueno, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, su trabajo, su quehacer y también parte de su proyección. ¿Por qué no invita a nuestros radioescuchas a que visiten el centro? Hay libros que venden, hay actividades y también sus redes sociales. Desde luego, las redes sociales no me las sé, pero las encuentro muy fácilmente en Facebook, por ejemplo, como Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Tenemos nuestra propia página alojada en el sitio de la Universidad Veracruzana. Y desde luego, invitamos a la gente que nos está escuchando, en específico a todas aquellas personas que vengan de las ciencias sociales y las humanidades de la Universidad de Veracruzana o de fuera de la misma, a que estén atentos a la próxima convocatoria a la quinta generación de nuestra maestría en estudios de la cultura y la comunicación, que vale mucho la pena por la calidad que tiene probada por el CONACYT y porque siempre está abierta a la diversidad temática de los chicos, ¿no? No hay un tema único. La cultura y la comunicación son muy amplias, muy diversas, de manera muy creativa la gente puede proponer sus investigaciones y seguramente encontrará eco entre la planta de profesores que estamos por allí. Así es que están invitados a estar atentos el próximo año, enero, febrero, sale la próxima convocatoria, y desde luego quien quiera visitarnos, las actividades que vienen, estar pendientes en nuestro centro, siempre bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Ávila Landa, por venir a compartir esta información a Voz Universitaria. Les recordamos que tienen 5 minutos para mandar sus respuestas. Hoy rifaremos el libro Dar su Usala, de Vladimir Arseniev, para la persona que nos diga el origen del autor y desde dónde nos llama, desde dónde nos está escuchando. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio V en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. El Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana te espera hoy con una selección de sus mejores pasos al ritmo del danzón en el Centro de Gestión Comunitaria Reforma, ubicado en la calle Colombia número 36 a las 17 horas. Hoy se presentan los poemarios Haikus 1 y 2 del escritor Daniel Acevedo Ituarte. Asiste a esta velada, que tendrá distintas lecturas de la obra del autor, en la Casa del Lago a partir de las 19 horas. El viernes 5 de octubre, el trío Tlayoltillane se presentará en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la UV a las 18.30 horas. El evento es gratuito. Como parte de las actividades que conmemoran el movimiento social del 2 de octubre de 1968, se presenta la obra El 68, Ayer y Hoy, del director Luis Cisneros. El día de mañana en el Teatro JJ Herrera a las 20 horas. La entrada es libre. No te puedes perder la obra Érase una vez un rey en el Teatro JJ Herrera este sábado 6 y domingo 7 de octubre en punto de las 19 horas. El boleto tiene un costo de 80 pesos para el público general y de 60 pesos con descuento para estudiantes. Deportes. De regreso en Voz Universitaria y como ya lo escucharon, 2:49 es la hora de los deportes. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy muy contento, muy feliz porque ya estamos en deportes en vivo, ayer nos abandonó. No, no, jamás, está mi participación. Recibí la instrucción clara y precisa de nuestra productora de que debería estar presente y estuve presente aquí. Solamente nuestro compañero de las redes sociales nos cortó ayer exactamente la tarde. No sé qué problema traigan. Solo por no ir a la América. Ayer estábamos precisamente atestiguando lo que fue el arranque del torneo de fútbol 7 de universitarios. Estuvo bien el equipo de femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Ganó bien su compromiso. Pero también hay otras facetas del deporte de la Universidad Veracruzana. Está en plena recta final la preparación de las selecciones de Halcones rumbo a los campeonatos nacionales. Me refiero a las categorías menores de 17, menores de 15 y menores de 13 años que se están ya preparando para la siguiente temporada en lo que corresponde al deporte del fútbol asociación. ¿Sabe usted que viene la Olimpiada Juvenil? Y ya está la delegación de México, la segunda delegación del partido para estar en Argentina. Y ya están preparados deportistas que representan a nuestro país en canotaje, en atletismo, en boxeo. Ya están rumbo a Argentina. Y aquí hay algo importante, lo que usted me comentaba, que ¿por qué no investigaba yo algo de los Juegos Olímpicos? Ya lo hice. Fíjese que Memorias Imborrables de una serie producida por Alejandro Reyes y Canal 14, que ya se puede ver en todo el país por televisión abierta, va a tener más de 100 voces y participantes de los Juegos Olímpicos de México 1968. Van a ser transmitidos del 12 al 27 de octubre el resumen de los Juegos Olímpicos de México con los que fueron héroes por México en ese año y que fueron olvidados más adelante. Solamente florecieron en una competencia y se fueron diluyendo poco a poco. Así es de que hay una invitación para que del 12 al 27 de octubre estemos pendientes en Canal 14 y podamos atestiguar el resumen que realiza Alejandro Reyes, una producción de él en Canal 14 para con el tema de los Juegos Olímpicos. Cumplido la misión que me indicó usted. Muy bien, profe, me alegra mucho. Además, se ve muy interesante, ¿no? Está interesante. Es una muy buena producción, al parecer. Como interesante, ayer pensó usted que sus guerreros iban a ganar anoche otra vez. Empatan, y empatan la serie, se la llevan hacia casa. No, pero el estado anímico, se le está ganando 6-4 y con dos cuadrangulares le dicen vayas a descansar y nos vemos el viernes allá en Oaxaca. Así es la pelota, así es la pelota. También ya lo vimos en ligas mayores, ¿no? Sí, claro. Unos juegos muy, muy buenos. Espero que los Astros sigan brillando este año. Bueno, yo no creo. Y en esta ocasión, la voz en voz universitaria está el maestro Adrián Mendieta con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, maestro, bienvenido. Maestro, muy buenas tardes. El Tansudo, ¿qué nos platica el Tansudo? ¿Qué están haciendo en este momento aquí en Jalapa? Bueno, pues para empezar, dando clases y retomando a alumnos antiguos, regresando a las clases como antes y esperando la formación de nuevos grupos para niños, para adultos. Está abierta la invitación para todo tipo de gente que quiera practicar Tansudo de cualquier edad, desde los 4 años hacia arriba, no hay límite. ¿Qué compromiso tienen en puerta? Bueno, tenemos un evento nacional fines de noviembre, principios de diciembre, para la Ciudad de México. Es el campeonato nacional que llevamos a cabo cada año y tenemos en ese campeonato un seminario a nivel internacional que viene a impartir mi maestro, Grand Master Chun-Sik Kim, quien es el presidente y fundador de la Federación Internacional de Tansudo. Viene acompañado de su hijo y otro miembro de la Federación de Estados Unidos. Se da un seminario, se realiza el torneo y se realizan también exámenes para cintas negras. ¿Quiénes van a poder acudir a este evento? Todos los alumnos, desde cintas blancas hasta cintas negras y hasta masters. Es para todos. ¿Habrá la posibilidad de que en algún momento usted pueda recibir en su espacio para práctica a mi amigo Antulio, que claro, además de practicar físico constructivismo, quiere saber qué cosas del Tansudo? Claro que sí, está abierta la invitación y estamos comentando antes de entrar al aire que estamos abiertos al horario que tenga disponible, pues estamos dispuestos a empezar a practicar, claro que sí. ¿Desde qué edad se puede practicar? Ya tiene un poquito de edad avanzada. Es muy joven. No, pues nosotros recibimos niños incluso de 3 años. La edad ideal es de, bueno, 5 o 6 años. ¿Cinco años? Sí, me dice usted 3 años. ¿Es factible 3 años? Sí, sí, sí. ¿Cómo empezamos? ¿Puede asimilar un niño la actividad del Tansudo? Bueno, empezamos a que se empiece a mover, cómo pararse, cómo coordinar el lado derecho, el lado izquierdo y empezar a hacer movimientos básicos. ¿Tan básico como eso, como las situaciones de orientación? Así es, así. De hecho, el arte marcial nos permite trabajar ambos lados, izquierdo, derecho. Las técnicas que llevamos a cabo, sobre todo en formas tradicionales, pues nos dan mucha orientación, nos dan mucha coordinación. Eso, pues obviamente, en los niños es muy importante. ¿Qué se necesita para llegar a alcanzar un grado de cinta negra? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque para ya está haciendo apuntes en este momento. Trabajar regularmente en clases con un instructor calificado. Certificado. Regularmente certificado, sí. Que lleven a cabo todos sus exámenes que marca el programa del sistema del arte marcial. Generalmente, pues se realizan exámenes cada 3 meses, cada 4 meses. Y de ahí van avanzando y debe ser una cinta negra que bien ganada en 4 años, 3 años y medio, si es muy constante el alumno, no menos. Que luego ya vemos que se dan cintas en 1 año, cintas negras en 1 o 2 años. No. Entonces, no, eso no es correcto y es lo que comentábamos, que hay mucha mala enseñanza y también no hay información para la gente de cuánto debe llevar una cinta negra. Alcanzar una graduación de ese nivel son 4 años mínimo. Así es, sí. Un instructor certificado. ¿Y cómo yo sé que Adrián Mendieta es un instructor certificado? No tenemos que checar a qué organización pertenece. Sí, está entrenando, si está practicando, si se está certificando cada año, por lo menos, si llevó a cabo sus exámenes de grado, con quién los llevó a cabo. Eso es lo más importante. No estar afiliado a una federación, por ejemplo, aquí en México, federaciones, bueno, reciben a cualquiera. Sí. Cualquiera que diga, yo soy instructor de tal arte marcial, pues lo tienen que recibir. Y no se checa si de veras tienen todos los requisitos que se requieren. Que lo vale. Los requisitos que deben tener para ser un instructor, para primero cinta negra y luego ser instructor. Vamos a invitar al maestro Adrián Mendieta para que, si gusta, me permite usted que a la semana venga aquí a platicar con nosotros de lo que es la esencia de las artes marciales. Sí, es muy importante, además, como bien mencionaba, sobre todo si van a llevar si se decide que un niño, una niña practique este tipo de arte, este deporte, así de disciplina, es tener como la certeza que hay un instructor, una instructora certificada, calificada, ¿no? Sí, porque así es. Porque, bueno, es muy importante no tomarlo como muy a la ligera, ¿no? Así es importante porque están tomadas, están, es cuesta, es, tiene un costo la enseñanza. Uh-huh. Tiene